laterales. La situación es mucha violencia, están tirando mazacotes y bueno, están tirando más balas, seguramente están escuchando ustedes. Sí, escuchamos. Lo que momento hizo, bueno, ahí no se escucharon. Paren, siguen disparando, no sé si estás escuchando. Sí, se escucha, estamos se escucha. Unos